Persecución ideológica docente en San Luis. Un acto de censura y suspensión a una docente de San Luis se convirtió en un tema de debate nacional. La polémica de haber sido suspendida tras proponer una lectura donde un adolescente se enamora de una mujer no es el único eje de debate en este caso, sino también el abuso de poder de las instituciones educativas y las provincias que no adhieren ni implementan los contenidos que propone la Ley de Educación Sexual Integral. Y Tucumán no es un caso aislado en este debate. Romina García Armelo es una profesora de Lengua y Literatura del Secundario Público de Bellas Artes de la capital de San Luis. En la mañana del 9 de mayo, lo que parecía ser una jornada normal de su rutina habitual en la escuela, recibía a los directivos de la institución un acta en la que muestran un resultado de dos reuniones que previamente habían mantenido padres de sus alumnos y personal directivo de la escuela para debatir sobre la pertinencia o no del libro que García Armelo había propuesto como lectura complementaria para cuarto año. Hay una chica en mi sopa, de Silvia Núñez del Arco. En concreto, un grupo de padres y madres del colegio donde yo doy clase, el Colegio Bellas Artes, que en este curso son chicos y chicas de 15 y 16 años, incluso hay una chica que ya es mamá, se dirige a la dirección del colegio diciendo que esta lectura era indebida y con el argumento de que era una lectura pornográfica para chicos de 15 y 16 años. Hacen una reunión de padres donde no me convocan y discuten sobre muchas cuestiones, pero lamentablemente no discuten sobre el libro propiamente dicho, porque, a ver, se hace un análisis breve del libro que lo lleva a valorar mi persona, ¿sí? Entonces, pues si lo lleva a valorar mi persona, en el acta hay distintas descalificaciones con respecto a mis valores políticos, mi sexualidad, mi religiosidad, ¿sí? Entonces, discuten brevemente del libro y luego pasan a debatir sobre la vida personal de la profesora, que en este caso yo. Y lo peor de todo es que yo no estaba en esa reunión, a mí no me convoca, porque yo tenía claramente fundamentos pedagógicos para explicar por qué doy este libro. Porque yo el año pasado di este libro a chicos de cuarto C del 2012 y me fue increíble, se generaron dinámicas interesantísimas, pudimos hablar de la drogadicción en los jóvenes, la violencia de género, el tema del aborto en las mujeres adolescentes, un montón de temáticas interesantes, sobre todo con mi contención, con mi protección, con mi amparo. Yo soy una profesional y justamente estoy formando gente y sé de la responsabilidad y el compromiso que eso implica. Bueno, y luego los directivos deciden justamente mandar esta nota de reclamo de los padres y de las madres al Ministerio de Educación. A mí me avisan de esta acta, donde justamente se expresa descalificativos realmente graves a mi persona y habla muy poco del libro. El libro dicen que es pornográfico. Entonces luego el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, el ministro de Educación se llama Marcelo Sosa, porque tiene mucho que ver, ¿no? Es el funcionario responsable de esta institución democrática. Decide, sin antes escuchar mi descargo, aplicarme la sanción de 90 días de suspensión y me mandan a un sumario, que es como una investigación, ¿sí? Entonces, es terrible por muchos sentidos, por muchos aspectos. Y por un lado, tiene que ver con una institución democrática, en una democracia como estamos viviendo en Argentina, que genera mecanismos propios de la dictadura. Era una sanción severa, aplicada de un modo autoritario, arbitrario, con un abuso de poder profundo, sin haberme garantizado justamente el derecho constitucional de derecho de la legítima defensa, de derecho de réplica. Primero, por un lado, eso. Y después, que los argumentos por los que buscan atacar al libro tienen que ver con esto, con que es un libro pornográfico, dice que hace apología del uso de estupefacientes. Lo terrible de esto es que estos argumentos de alguna manera no están avalados por haber un doctor en pedagogía, un doctor en psicología, alguna disciplina o algún profesional que pueda decir, bueno, este libro puede causar un daño profundo en los adolescentes, cuando todos sabemos que no es así. La docente de literatura no fue notificada sobre ninguna de aquellas dos reuniones y el resultado de aquella acta termina en un agravio profundo hacia mi religiosidad, mi modo de entender lo político, hasta mi modo de vestir, explicó Romina. Esta situación la motivó a realizar una denuncia del INADI local y unos días después, el 14 de mayo, presentó una nota de descargo ante las autoridades de la Escuela de Bellas Artes. Aquel descargo no sirvió de nada, puesto que pocas horas después se presentó, recibió una nota del Ministerio de Educación en donde notificaban su suspensión por 90 días sin goce de haberes y con una instrucción de sumario. El Ministerio de Educación firma el acta haciendo alusión de que el libro es una lectura pornográfica que hace apología al uso de estupefacientes, sin un informe técnico, sin un informe de psicólogos o psicopedagogos, señaló García Hermelo. La docente acusada de depravada a alumnos nunca tuvo la oportunidad de defenderse sobre lo señalado. Las audiencias con el Ministerio de Educación, Marcelo Sosa, llegaron luego de que el caso se mediatizó y a pesar de eso García Hermelo solo consiguió una suspensión por 90 días, sea con goce de haberes. Y decía Romina, claramente esto no es una situación económica, yo quiero volver a estar en el aula con mis alumnos y alumnas sin instrucción de sumario. La suspensión de esta profesora puede analizarse como injusta e inapropiada desde muchos lugares. La docente no tuvo oportunidad alguna de defenderse frente a estas acusaciones, no pudo explicar el porqué de la elección del libro, ni pudo participar de las reuniones de padres y madres de alumnos para debatir sobre la pertinencia o no del mismo. Por lo tanto, el derecho inherente de cada ciudadano de defenderse ante una acusación o poder replicar fue anulado. Por otro lado, desde el 2006, cuando la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada, es obligación de las provincias incluirla en la currícula educativa el material que la misma propone, donde el abordaje y el respeto de la diversidad sexual es un eje transversal en la educación. La medida que se ha tomado con mi situación es ejemplificadora, dijo Romina García Hermelo. Esta sanción lo que busca es dejar un mensaje de miedo al resto de los docentes que buscamos ser críticos, no pensar el tipo de educación sexual que siempre se nos ha enseñado, que es la biologista, que se piensa solo en el aparato reproductor, que se piensa en un sujeto de modo abstracto, sin situarlo en un contexto social, político, concreto. Si yo veo todos estos elementos, estoy pensando claramente en otra forma de entender la sexualidad, en alejarme un poco de la combinación varón o mujer, pensar en la sexualidad que en el plano del placer y no de la reproducción propiamente dicha. Esto dijo Romina. Y desde el día en que Romina fue notificada de esta sanción, recibió el apoyo de diferentes organizaciones, sindicatos, gremiales, organización de lesbianas, gays y trans, de derechos humanos, hasta la autora del libro en cuestión, Silvina Núñez del Arco, se comunicó con ella en vivo de un programa de TV en Perú para solidarizarse con su causa. La sanción a García Hermelo termina siendo, además de injusta, disonante con las políticas públicas adoptadas por el Estado, tales como la Ley de Educación Sexual Integral, el matrimonio igualitario o la Ley de Identidad de Género. Y un poco para traer como a colación también y para que el debate incluso sea más rico, recordemos aquella profesora acá de Tucumán, de la Florida, de una escuela secundaria de la Florida, acá en San Miguel Tucumán, que dijo, entre una de sus frases, lo normal somos nosotros, no los gays. Estas fueron las palabras que circularon durante varios días y muchos noticieros lo divulgaron, digamos, fueron palabras de una docente secundaria de la Florida de Tucumán. El video mostraba a una profesora hablando frente a un grupo de alumnos mientras daba una clase de educación moral, pero encendiendo desde la homofobia. Esta docente, cuyo nombre se resguardó, no recibió sanciones ni suspensiones, sino que en palabras de la ministra de Educación, Silvia Rosqués, recibiría talleres de formación en educación sexual integral. Tucumán adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral de manera parcial. Recién en el 2010, con la Ley Provincial de Educación, acordando incorporar la educación sexual integral, articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos También la ley indica que cada comunidad educativa, en la elaboración de su proyecto institucional, adaptará las propuestas a su realidad sociocultural, respetando su ideario institucional y las convicciones de sus miembros, conforme a lo establecido en la Ley de Educación Sexual Integral. Este apartado resulta importante, puesto que así se permite que escuelas públicas puedan optar o no por incluir el contenido de la ley al proyecto institucional y curricular de cada establecimiento, tal como sucedió en la Escuela Media de Florida, donde la docente filmada enseñaba religión en una clase de educación moral, a la vez que enseñaba a discriminar desde la homofobia y conceptos como lo natural o lo antinatural. Y un poco para ponerle palabras también, invitamos a Soledad Villafañe, que es docente también de escuelas medias secundarias y también forma parte del Espacio Nacional de Género del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y que luego de que el caso de Romina García Hermelo, esta docente de San Luis, se conocida en todo el país, ellos desde este espacio sacaron un comunicado. Nosotros nos entrevistamos a Soledad Villafañe y esto nos decía con respecto puntualmente a este hecho. Cuando está, ya no están los demás, cuando te va, tengo ganas de llorar perdida. Bueno, estamos acá en Contrapunto en Radio con Soledad Villafañe, integrante del Espacio Nacional del Género del Frente Popular Darío Santillán, y también es docente secundaria. Soledad, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas noches. ¿Decidieron desde el espacio sacar un comunicado cuál es tu visión, tanto como militante de género y como docente también de secundaria? Sí, bueno, a partir de la noción y el alcance que tuvo la situación de haber sido sancionada y la persecución de Romina García Hermelo, ella es profesora de lengua y literatura en San Luis, está en una escuela media, y bueno, precisamente el espacio de género del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional lanzó en repudio a lo que fue precisamente tomar dentro de lo que es la educación sexual integral. Para eso hay un marco legal, que es la ley 26.150, tomar una novela, la novela se llama Hay una chica en mi sopa, planteada para contenidos de cuarto año, y evidentemente el haber dado ese libro generó ciertas repercusiones, las cuales llevaron a que hubiera una medida judicial de parte de los padres de un grupo de chicos. A todo eso los alumnos, los estudiantes dejaron en claro la posición de que estaban más que contentos al haber leído la novela. En ningún momento, por lo menos, manifestaron que estuvieran en contra de la lectura, como si fuera algo que les estaba generando dudas. No, lo contrario, más que nada una lectura placentera. De hecho, hay una vasta bibliografía que te plantean temas así, temas que están hechos precisamente para generar el debate de una educación sexual diferente, que tenga una apertura hacia lo que es el género, hacia lo que es la diversidad sexual, y que permanentemente estamos llenos de dudas sobre eso. Digo, los medios de comunicación también plantean desde series, miniseries, novelas, telenovelas, estos mismos contenidos, planteados por ahí de distintas maneras, pero no deja de ser un eje que por lo menos dentro de lo que es el Ministerio de Educación Nacional está avalado. Sí, bueno, a pesar de que está avalado, tenemos casos como, por ejemplo, lo que le sucedió a Romina, digamos, donde si hay una ley, que es la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, que si bien fue sancionada y que obliga a la provincia a incluir en la currícula educativa este material, no por ejemplo, cuando Romina lo hizo, no fue sancionada. O sea, que también desde el frente ustedes sacan un comunicado repudiando eso, que es lo que te estaba preguntando un poco, y cuál era tu visión también como docente, cómo ves con la posibilidad de que se estén ampliando los espacios de este tipo de discusión, digamos, sobre sobre educación sexual, sobre géneros. Sí, evidentemente también cada posición de los docentes es muy particular, lo cual hace muchas veces que desde el currículo justo lo manejas al tema dentro de las aulas. También es como de acuerdo a la didáctica de cada uno. En el espacio nacional de género también entendemos que tiene que generarse debate y tiene que visibilizarse dentro de una práctica que no la podemos para nada negar, que es tema que necesariamente en la escuela media, en la educación media, tenés casos que tienen que ser abordados desde una línea pedagógica. No es algo que tenga que ser oculto, tampoco tiene que ser el exceso, pero hay todo un marco referencial que da muestra de que las inquietudes están a la orden del día y la escuela debe dar respuesta a eso. Ahora sí, por ahí el libro para nada es pornográfico ni obsceno. Claro, claro, sí, había recibido acusaciones de esa índole. Bueno, bueno, muchas gracias Soledad Villafañe por este aporte acá a Contrapunto en Radio y sobre todo con esta temática tan importante.